segundo bloque del juego en que andamos. Bloque de entrevistas, ya lo estábamos anunciando. Hoy tenemos una gran entrevista. Estamos muy contentas de estar en comunicación con Paula Bombara. Ella es escritora, comunicadora científica, bioquímica. Bueno, pero fundamentalmente ella es una estrecha colaboradora de Abuelas, de Plaza de Mayo, y fundamentalmente es una compañera, una gran compañera, hija, a la que queremos mucho y estamos contentas de que esté en comunicación. Hola, Pauli, ¿estás ahí? Vamos a estar hablando con ella. Ella, como decíamos, es escritora. Sus libros están dirigidos a un público infanto-juvenil, pero bueno, la verdad es que todos nos emocionamos un montón con los libros de Paula. Y el último libro es... ¿Está? ¿Estás en...? Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo están? Hola. Hola, Pauli. Bueno, te estábamos presentando como una querida compañera y hermana. Bueno, que estamos muy contentas de tenerte en comunicación. Te saludamos Meli y Ale de acá, de por Radio Nacional, en el juego en que andamos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Recién regresada de Colombia, de la Feria del Libro de Bogotá. Bien. Así que cargada de recuerdos, de proyectos. ¿Qué anduviste haciendo por ahí, Pau? Contanos, ¿qué hiciste? ¿Presentaciones? ¿Qué anduviste haciendo por ese viaje tan bonito que se ven tan lindas fotos? Bueno, fui invitada por la Feria del Libro. Ajá. Un poco hablar de mi mezcla de la comunicación científica y la literatura, digamos, esta naturaleza anfibia que tengo. Y por otro lado, bueno, hablar de memoria y literatura, identidad, presentar mi última novela, La sombra del jacaranda. Ajá. Y reflexionar con ellos sobre las desapariciones forzadas, porque, bueno, allí en Colombia también. Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Y qué recepción tuviste, Pau, ahí en Colombia? ¿Cuál fue la recepción del público? Me sentí muy cómoda. A ver, las presentaciones de la novela fueron con público joven. Uh-huh. Y observé que están como menos acostumbrados a dialogar sobre estos temas. Creo que acá hay un ejercicio de diálogo en Argentina que nos distingue, ¿no? Allá las infancias y las juventudes no están acostumbradas a hablar sobre política en las aulas, no política partidaria, ¿eh? Al debate, las memorias históricas, a conocer lo que pasó, lo que pasa en su país. ¿Vos pensás que es por falta de ejercicio, como decías al principio, o miedo que hay ahí en la sociedad colombiana? Y no me animo a hacer afirmaciones muy categóricas, no conozco, ¿no? Estuve estos días, estuvimos conversando mucho con docentes, bibliotecarias, algunos jóvenes, y creo que hay miedo porque... digamos que el peligro no está localizado claramente en un solo lugar, pero también hay poca palabra puesta en circulación. Aquí creo que el feriado del 24 de marzo nos da muchas oportunidades para dialogar. Yo decía hacerla al revés la pregunta, ¿no? Por ahí, no que ellos tienen poca gimnasia, sino porque pensás que nosotros sí tenemos mucha gimnasia, ¿no? Y tiene que ver con esta respuesta que estás dando también, entre otras, ¿no? Y sí, porque nuestras efemérides obligan a la comunidad educativa a explicar por qué son días feriados, días de conmemoración. Y eso nos lleva a las aulas, ¿no? Claro. Sí. Y van surgiendo con el paso de los años nuevas respuestas a las mismas preguntas, pero también nuevas preguntas en las aulas. Los chicos nacidos en democracia te ofrecen una nueva mirada y me parece que están cada vez más habituados a hacer preguntas. A mí eso me llena de satisfacción porque creo que nuestras infancias y juventudes tienen que animarse a pensar políticamente. Sí, comparto totalmente lo que decís y Digo, te comparto las experiencias, esto de los 24 ir a las escuelas. Nosotros acá este año, por suerte, fue tanta la demanda que seguimos yendo hasta ayer. Estuve en una escuela, o sea, seguimos todo marzo, todo termina abril y estamos todavía yendo a las escuelas, ¿no? Y bueno, nada, es una cosa maravillosa esa, que creo que es parte de esa gimnasia que vos decías, ¿no? Sí, totalmente. Yo voy todo el año. Claro, claro, claro, claro. Y aun cuando voy por otros libros que poco tienen que ver con la dictadura o con la búsqueda de la identidad o con el retrato de mi propia historia, claro, aun cuando voy con otros textos, aparecen esas preguntas. Bueno, y tus libros van dirigidos a ese público, ¿no? Precisamente. Sí, a mí me gustan ellos y ellas y ellas. Claro. Aunque decía yo al principio cuando te presentaba que bueno, que por supuesto todos y todas lo disfrutamos tremendamente tus libros, por más que sean dirigidas a ese público. Contanos de tu última novela, Pau. Bueno, La sombra del jacarandá es un proyecto que vengo pensando hace muchos años, en donde el corazón de la novela es el trabajo del equipo argentino de antropología forense. Tremendo. No encontraba ocasión de ser publicado y con esto de los 40 años de la democracia entró en un proyecto de publicación. Acá le tengo que agradecer a Laura Leidiker, mi editora. Ajá. Y porque claro, es una apuesta, ¿verdad? Toda literatura que encierra un compromiso político por parte no solo mío, sino también de la editorial, es una apuesta comercial. Pero bueno, parece que arrancó muy bien el libro, así que yo ahora ya estoy tranquila. Y espero que genere preguntas, espero que abra conversación. Qué bueno, no sabía que se trataba de eso. Sí, había visto el título, pero no estaba segura que se trataba de eso específicamente, ¿no? Y bueno, por ahí no sé si preguntarte por qué, porque bueno, la lectura, la escritura tiene múltiples vertientes, ¿no? Pero por supuesto debe tener que ver con tu vida también, ¿no? Sí, desde ya. Claro. No es una historia que toma de mi propia historia, como puede ser el caso del Mar y la Serpiente. Claro. Sino que está tomado desde otro lugar. Me atreví a ficcionalizar las historias de familia que pueblan la novela. Pero sí investigué y me entrevisté y me esforcé en representar muy bien el trabajo del equipo. Claro. Todas las etapas de las exhumaciones, la identificación, cómo se hace, para que todos los chicas y chicas lo conozcan, ¿no? Ya lo quiero leer, te aviso. Yo acá ya estoy googleando, sí, leyendo reseñas. Ya lo quiero leer. Imagínate que obvio nos llega. En lo personal soy una agradecida eterna a LEAF, me parecen de lo mejor que tenemos en la Argentina, y sé que para vos también, así que bueno, nada, me parece tan genial tu idea como todo tu trabajo, por supuesto, ¿no? Y para mí es uno de los grandes logros de la democracia, el trabajo del equipo. Sí. Lo pienso como científica también, ¿no? Claro. Esa valentía de poner la ciencia de modo interdisciplinario en función de la sociedad. Me parece maravilloso lo que hacen y creo que mi mejor modo de agradecer, claro, es escribiendo. Sí. Y ese servicio a la ciencia mezclado con esa gran amorosidad que tienen, que bueno, que son todos tan magníficos seres humanos, ¿no? Sí, yo también quería representar eso, porque claro, dice que el estereotipo del científico, de la científica, tiene que ver con la frialdad, ¿no? Absolutamente. Por esa cosa de que, a ver, la precisión en el trabajo que se necesita es como que no pudiera hacerse de modo amoroso. Exacto. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ellos rompen con ese estereotipo absolutamente siempre. Sí, sí. Y en general, la ciencia argentina está integrada por personas muy amorosas, ¿no? Como muy dedicadas, que tienen que enfrentar mil problemas, qué sé yo. Los cortes de luz, ponele, que afectan a todos los, no sé, los crecimientos de las bacterias, la conservación de los pececitos que muchas veces se usan, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos ves esas personas, yo porque tengo un montón de amigos y los veo en la intimidad, súper preocupados por todo lo que les va pasando, por cómo van a hacer para seguir adelante con 2 pesos con 50. Claro. Bueno, lo mismo que se ve en el EAF, yo lo veo replicado en muchos sectores científicos. Bien. Entonces, bueno, me interesa también que aparezca, ¿no?, en las novelas. Claro, totalmente. Pau, y bueno, y hablando un poquito de, volviendo, te voy a llevar a tu historia y a tus y a la historia de tu papá, porque bueno, hace unos días se entregaron los legajos reparados acá en la Universidad del Sur, algo que nosotros por supuesto venimos tratando en los programas y charlando ampliamente y profundamente, pero queríamos tener tu palabra de cómo vos lo viviste, esta reparación de legajo de Daniel en este caso, ¿no? Y lo viví por YouTube. Sí, sí. Con mucha emoción desde el principio, participando de todas las maneras que me sentí cómoda. A mí me cuesta muchísimo volver a Bahía, sobre todo después de ese homenaje público que se le hizo a Pedro Noel en una biblioteca de Cerri. Pero bueno, por suerte mamá fue y con ese carisma que ella tiene, leyó un texto que yo le había escrito y pude estar también en el memorial, digamos, pude estar presente de otro modo, con muchísima emoción, sin duda. Sí, claro que estuviste presente y bueno, y cada vez que es necesario nombrar a Daniel y a los 30.000, bueno, de parte nuestra estás presente también, así que fue muy emotivo. Y ¿cómo ves esto, lo que tiene que ver justamente con la importancia de, digo, en general, no solo desde lo personal, sino la importancia de que esos legajos digan lo que tienen que decir, ¿no? Las verdades que durante tantos años estuvieron ocultas, ¿no? Sí, porque parece un detalle, y eso lo hablaba acá en varias escuelas, ¿no? Alrededor de esa fecha. Parece un detalle que diga que tal o cual persona abandona su puesto, claro, de trabajo. Uh-huh. Pero no lo es, no lo es, porque eran personas muy comprometidas con su trabajo. Entonces es muy importante que en el legajo diga lo que pase. Por supuesto. Y aparte, bueno, que queda, la memoria queda visualizada para las futuras generaciones, ¿no? Quien vaya a los legajos va a saber, qué pasó con cada una de esas personas que tiene que ver con la verdad histórica, ¿no? Porque era como una mentira esto de que abandonaron su puesto. Entonces me parece que es importante, ante un investigador, ante una investigadora, alguien que quiera saber qué pasó con cada una de las personas, se va a encontrar a partir de ahora con una verdad, ¿no? Exacto, eso estaba pensando, en, como que abre a futuro proyectos de investigación. Exacto. Diferentes proyectos de investigación, ¿no? Porque se podría hacer también una investigación lingüística sobre esos, claro, legajos, una investigación sociológica. Uh-huh. Bueno, está buenísimo que desde el ámbito de la investigación, que es de donde surge todo lo, a ver, lo técnico, ¿no? Claro. Porque el trabajo y el pedido, exacto, no surge solo de la universidad, no, pero que desde un equipo de investigación hayan decidido llevar todo esto adelante, me parece hermoso. Bien. Pau, vuelvo un cachito al libro y a hablar un poquito de eso. Yo acá estoy con pestañas abiertas en la compu porque la verdad es que no sabía que habías sacado un libro nuevo y estoy viendo que vos mencionabas a tu editora hace un ratito, que el libro forma parte de un proyecto que se llama Democracia, ¿verdad? Que... Al Gran Pueblo Argentino. Exacto. Democracia. Es un proyecto que nace de la editorial Norma, es una editorial muy comprometida con los derechos humanos. Ya hace unos años publicaron un libro que surgió del proyecto literario de Abuelas de Plaza de Mayo, una antología de cuentos que se llama Identidades Encontradas. Y desde entonces, creo que desde antes, un grupo de mujeres muy comprometidas con los valores democráticos, la gerenta de producción, la editora general, la coordinadora de promotores, la coordinadora pedagógica, un grupo de mujeres que realmente desde una editorial privada como Editorial Norma están decididas a, bueno, a defender, a robustecer la democracia. ¿Todos libros orientados a este público, no? ¿Más juvenil o hay de todo, digamos? No, no, son 6 libros que recorren todas las edades. Perfecto. Empieza desde educación inicial con un cuento de Margarita Mainé, que es una experta en ese rango de edades. Acá lo veo. Después hay un cuento de Adela Vaz, que es una maravilla. Laura Ávila, que es una especialista en narrativa histórica con una historia muy graciosa y muy profunda a la vez, La República de Kiara. Después hay un cuento de Lili Bodoc. Sí. Que es preciosa. Qué hermosa que es. Ay, por favor. No, es increíble. Yo la extraño muchísimo. Sí. Después hay un libro de no ficción enmarcado en una situación muy verosímil que se llama Todas las Voces, en donde hay un acto escolar en donde se invita a las familias a recuperar algunos hechos históricos de la democracia. Y bueno, ahí empieza como la parte de no ficción, ¿no? Bueno, y después está La Sombra de Jacarandá. Son 6 libros que van recorriendo todas las edades. Qué bueno. Bueno, entonces invitamos también a la gente. Normainfantiljuvenil.com es la página y ahí pueden ver todos los libros, los autores y acceder a toda la información. Sí, los libros ya se pueden conseguir. De hecho, los presentamos el 4 de mayo en la Feria del Libro. Ah, ya falta poquito. Qué bueno. Pero ya están en todas las librerías. Genial. Así que no debería ser difícil. Qué bueno. Allí lo vamos a buscar. Bueno, Paula, te saludamos, te agradecemos y te decimos que, bueno, cuando quieras venir a Bahía, acá también tenés compañeras que te quieren. Hay también una Bahía amorosa que te quiere, que te espera y que le gusta abrazarte. Así que, bueno, cuando quieras estar por acá, tomamos algo. Bueno, sí, yo sé que sí. Sí, yo sé que sí. Y de a poquito va volviendo el deseo de volver, así que está bien. Confío que sea pronto. Y si no, nos veremos por allá en algún lado donde viste que siempre donde se los van cruzando. Claro, donde los vientos nos van amontonando, nos vamos viendo, así que bueno, pero me quedé el otro día con ganas de darte un abrazo, así que cuando te vea te lo voy a dar. Te agradecemos un montón esta comunicación, que un sábado a la mañana te tomes un ratito para charlar con nosotras, y te mandamos un beso y un abrazo enorme. Bueno, yo gracias enorme a ustedes. Yo sigo mucho el trabajo de mis queridas Ale, Ana y Julia, etcétera. Bien. Y siempre estoy súper agradecida de todo lo que hacen y de todos los riesgos que van tomando en pos de ir logrando cosas tan grandes, ¿no? Como vienen logrando. Así que nada, un abrazo enorme y bueno, ya saben que estoy. Sí, sí, claro que sabemos. Y nosotras también para vos. Te mandamos un beso enorme. Nos estamos viendo, Pauli. Abrazo. Adiós. Bueno, era Paula Bombara, ella una gran compañera, una hija de Daniel Bombara, el primer desaparecido bahiense, escritora, colaboradora de Abuelas, una gran persona y una genia. Sí.